Ahora comienza Esto no es un museo. Comenzamos el programa número 23 avisando que esto no es un museo y que esto no es un programa en directo. Si eres más de escucharnos vía podcast, estarás acostumbrado a hacerlo en diferido. Pero si no es así, una vez al año no hace daño. La semana pasada empezamos hablando de lo importante que es a veces el silencio. Sin embargo, hoy venimos a reivindicar precisamente lo contrario, la importancia del sonido, y especialmente el que va por ondas radiofónicas. Hace apenas unos días, el 13 de febrero, se celebró, como se lleva haciendo cada año desde 2012, el Día Mundial de la Radio. Nosotros pudimos celebrarlo por primera vez de verdad de la buena. Por eso teníamos que dedicar, aunque fueran unos segundos de este programa, a hablar de él. Y ya de paso, agradecerte a ti que nos escuchas, ya que sin nadie al otro lado, esto no tendría sentido. Suena un poco cliché, pero es que hace poco fue también San Valentín y los clichés brillan por su abundancia. Y hablando de abundancia, vamos a empezar a hablar del contenido del programa de hoy, que ha venido rápido, como un pepino. Tan rápido que no hay ni sección de noticias. Vamos directamente a la review. Eso sí, doble, y un poco monocromática también. Comentaremos lo que nos parecieron las exposiciones que se encuentran actualmente en el Torreón Fortea y en la Casa de los Morlanes. Artistas y disciplinas diferentes, pero con ciertos parecidos. Estamos hablando de Resquicios de Alba Lorente y La Arena del Tiempo de Pedro Pérez Esteban. Y como el tiempo, además de la tranquilidad, es lo que más se valora, también te recomendaremos algunos eventos destacados de la semana que seguramente estás perdiendo el tiempo si no vas. Como siempre, no puede faltar la música y esta semana darán algo más que la nota Bigot y Él mató a un policía motorizado. Esperamos que tras este programa, algo, poco pero algo, diferente, no nos eches al perro y continúes con nosotros. Como también puedes hacerlo en redes sociales, @ esto no es un museo ZGZ, por si casi una hora semanal hablando te parece poco. Aunque si quieres más, ya llevamos un tiempo dando el capazo. Dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo. ¡Al loro! ¡La review! Pues empezamos este episodio 1.23, en este caso con la primera review, que en este caso es la de Alba Lorente, Resquicios, una exposición que forma parte de un proyecto de investigación basado en la estética destructiva y que plantea la destrucción como creación de una imagen y de una metodología de comprensión antropológica. La muestra recoge su producción más reciente, en la que el artista que rompe con lo anterior y establece nuevas técnicas que se adaptan a una visión contemporánea del mundo. Hasta el 22 de marzo estará expuesta en el Torreón Fortea. Y lo que vamos a hacer para afrontar esta review, pues en primer lugar vamos a comentar un poco la forma. Pues bueno, pues se trata de una exposición en la sala de exposición clásica entendida del Torreón Fortea. Y bueno, pues en este caso las paredes son todas blancas y destaca el hecho de que todo es blanco y negro, excepto unos pequeños marcos que aparecen en la primera sala prácticamente, pero todo lo demás es en blanco y negro. Luego, en cuanto al contenido, que ahondaremos, pero saber que se realiza a través de una distribución por series. En cuanto a la luz, pues bastante homogénea y directa, sobre todo en lo que se refiere a figuras escultóricas, que hay unas cuantas. El tema de las cartelas, pues también, pues lo clásico, pues título, año y técnica. En la gran mayoría de casos, pues se veían bien y estaban, pues, bien, entendidas como cartelas. En alguna, pues la impresión falló algún pequeño desliz, pero bueno, las cartelas, pues bien, cumpliendo su labor y bien visibles. Y bueno, sí que nos llama la atención, porque siempre que vemos este tipo de cosas, el tema de que en esta exposición había dos frases. Sí, bueno, aparte de la explicación como tal de la exposición, pues había dos citas que nos parecieron bastante significativas y las apuntamos. Y una es una de José María Turbio, que dice: la destrucción pertenece para el artista a la orden suprema de la libertad. Que nos parecieron, pues bueno, que recoge muy bien lo que viene siendo esta exposición, que como ya hemos dicho, se centra mucho en esto de destrucción y de construcción. Y otra era de Kenneth Campbell y decía: así como el hombre deriva emociones intensas, satisfacción, placer o lo que quiera llamársele de las actividades constructivas y creadoras, también existe en él el polo opuesto, el de derivar emociones, placer o satisfacción de la destrucción, del romper, quemar o descomponer, y de la contemplación de tales actividades. La verdad es que dos frases que, ojo, cuidado. De hecho, surgió un debate porque estuvimos pensando el hecho de que las frases que se seleccionan o se incluyen normalmente en exposiciones, no hay ninguna frase que digas, ah, pues sí, lo que sea flojita. O sea, sino que todas van acorde con el discurso y conforme más potentes, pues como en este caso que son dos frases bastante clarificadoras, pues es lo que funciona mejor o lo que más se intenta incluir en este tipo de, bueno, en las exposiciones que hemos visto. Sí, al final estábamos de acuerdo que pues estas citas tienen que completar o de alguna manera ser complemento de la exposición, y que si hay que flipárselo con frases así, que son pues grandes frases, pues a tope con ello. Y yo creo que ya podemos hablar de contenido, que como has dicho, bueno, pues la exposición está distribuida en series y es lo que vamos a hacer a la hora de hablar del contenido. En primer lugar, porque pues por la manera del recorrido es la que primero aparece, es la serie Escarebe, del número 4 al número 10, era un conjunto pues de estos cuadritos, que era tinta sobre cartón, y bueno, pues son unas pequeñas obras, yo creo que sí, las más pequeñas de toda la expo, que después se va agrandando todo bastante. Y bueno, en primer lugar ya llama el color negro, como es constante en toda la exposición, pero en este sentido, el color contrasta mucho no con el blanco, sino con el color del cartón, ¿no? Pues este marrón, y además los marcos que son también pues en color madera. Entonces está esta idea de la combinación entre lo positivo y lo negativo, porque al fin y al cabo el cartón aparece de raspar el propio objeto, lo que había sido entintado antes negro, entonces ese contraste, y también contrastes que se ven constantemente en la obra de Alba Lorente, que son pues aparte del positivo y negativo, los vacíos llenos, los huecos y relieves, que en ese sentido sí que nos recordaron un poco a la manera de trabajar, o sea, nada que ver estilísticamente igual, pero sí, por ejemplo, Pablo Gargallo con sus figuras escultóricas, de esa manera de juegos entre pues eso, vacíos y llenos, y de sacar y de completar tú, ¿no? Un poco en ese sentido. La siguiente serie en este caso es Vestigium, también de 2019, y pues en este caso se optó por la tinta sobre papel cansón, que de hecho lo vamos a nombrar varias veces porque nos llamó mucho la atención el tema del grosor del papel, porque claro, ante este tipo de obra artística, pues el papel, si le pones mucha tinta y luego, como veremos en las esculturas, que pues se les echa agua y tal, pero esa robustez del papel, que es algo que normalmente no tenemos en cuenta, o sea, vemos una obra y demás, pero en este caso pues es que eran de 100, 150 y 300 gramos, que esos son muchos gramos. Bueno, en este caso sobre Vestigium, pues que son obras más grandes en relación pues con las de Escarebe, que las de Escarebe eran un cuadradico, pues estas ya son pues cuadrados, no, más rectángulos, pues el típico póster que te haces a la idea, pues de más o menos de ese tamaño. La duda es un poco la técnica, cómo se ha hecho, porque tampoco se explica muy bien. O sea, nosotros intuimos que es, pues eso, en base a esta creación y destrucción, pues con cartones, el reseco, el entintado, ¿no? Que es un poco, pero claro, son elucubraciones nuestras, pero bueno, por el resultado pues igual estamos acertados, o es todo lo contrario. Y sí que destaca, bueno, realmente es un poco el leitmotiv de esta exposición, el tema de la abstracción, que en este caso, en esta serie, sí que aparecen figuras y no figuras. Es decir, como se cede el protagonismo al espectador en este caso, pues puedes ver un pájaro, puedes ver un buitre, no puedes ver absolutamente nada. Entonces, en este caso, en esta serie, que es pues de un tamaño mayor, sí que ya se empieza a ver o ya se vislumbran estas tendencias innatas, por así decir, de este tipo de obra artística. Y un poco hablando también de la abstracción, otra serie, bueno, dos series que estaban en conjunto, la serie El Trillo y la serie Betas de 2019, que en este caso es tinta, pero sobre contrachapado, entonces cambia el soporte. Y yo creo que nos gustó mucho porque, bueno, está en eso, dentro de la abstracción, pero también recuerda mucho, o sea, es muy decorativo. Entonces, en ese sentido, pues que igual pensamos, pues esto en casa quedaría bien. Es así un estilo muy mosaico y es, pues eso, muy atractivo. Y bueno, hay tanto piezas en horizontal como en vertical, así como en otras series son todas, por ejemplo, todas horizontales. Y bueno, pues como hemos dicho, rayas y de alguna manera, de nuevo, eso de positivos y negativos, ese contraste con negros y en este caso el color del contrachapado, ¿no? Así de madera. Y que bueno, algunas recuerdan incluso a las ondas así, ¿no? Como de la famosa portada del álbum de Joy Division. Entonces, pues eso, cosas que te recuerdan al fin y al cabo a cosas que conoces y que también son decorativas y que podrías poner en tu casa, pues perfectamente. Luego también estaba la serie de estratos. En este caso, bueno, antes había un tríptico subconsciente, a ver si lo puedo decir bien, pero eso lo vamos a dejar para el final porque es, bueno, las dimensiones nos permiten hablar de ello al final. En cuanto a la serie de estratos, que son esculturas de 2018 y que se basan en la técnica mixta papel y cartón. Bueno, en este caso son series que están, bueno, hay tres obras realmente y sí que es... bueno, en el vídeo del final de la exposición sí que se ve cómo se crean estas esculturas. De hecho, se muestra más esto que el proceso creativo del resto de series. Uh-huh. Y bueno, pues se ve esa creación e instrucción de verdad. O sea, cómo con el papel entintado pues le echa agua en el grifo y lo va destrozando y cómo poco a poco va haciendo pues esas... tampoco figuras, sino pues... un poco el resultado de lo que le sale de ese caos, de ese desorden artístico, que, bueno, son figuras que están, o esculturas, hablando con propiedad, que están muy guays, están muy chulas, porque te muestran ese, pues eso, el caos, ese, pues lo que te queda cuando revientas una hoja, o en este caso, pues personalmente lo identifico como un libro, porque sí que tienen como esa forma de diferentes capas y de esa... Entonces, si nos tiramos un poco a las reflexiones, un poco como los libros, pues tienen todo eso dentro, pero pues de forma diferente, esas capas, esa... bueno, de hecho, en la escultura, creo que es la primera, sí que se ve como que emergen unas cosas de la tapa, por así decir. O sea, es que si te pones a filosofar y reflexionar, sí que te da porque eso es el caos y el desorden. Y si lo identificas con un libro, pues te puede salir ahí cualquier maravilla. Pero como tampoco es cuestión, porque este programa pues dura lo que dura, pues vamos a pasar al tríptico subconsciente de 2018, que esta vez volvemos otra vez a la tinta sobre papel Canson. Sí, el cambio más significativo con respecto a las otras mencionadas, como por ejemplo en la serie Vestigium, pues como has dicho, es el tamaño. Porque sí que vuelve a ser estas obras abstractas, ¿no? Y de nuevo, pues esas referencias a deconstruir para volver a crear. Pero bueno, es un tríptico con tres obras de grandes dimensiones que en un primer lugar llama mucho la atención. Yo creo que es lo más importante porque al fin y al cabo es eso. Pues como leitmotiv de la exposición y los colores blancos y negros. Y que, bueno, parecen... Pues yo creo que entras a la sala y es lo que primero te llama la atención, ¿no? Y luego ya lees el título... Y empiezas ya pues a filosofar el subconsciente, incluso pues a pensar en, no sé, relacionar un poco con el surrealismo, ¿no? Y a lo que a ti te sugiere. Claro, porque además en este caso lo de tríptico es verídico y total. O sea, si unes los tres te daría una obra, o sea, cumple lo de tríptico. Y sí que está muy bien porque, claro, en una exposición en la que te basas en la construcción, deconstrucción, caos, orden y destrucción y composición, pues... Sí que hay como, o sea, y luego le pones de título subconsciente, te puedes pegar ahí media hora divagando esto que es. Porque claro, el subconsciente, todo lo innato que tenemos, y si te pones a reflexionar en el arte innato, te puedes pegar ahí, o sea, llévate un taburete para pensar, porque bueno, taburete o colchón directamente. Entonces, en ese sentido, y además, pues eso, que es una obra que se deja ver, de hecho entras en la sala y es lo principal, y que sí, pues continúa pues con la serie, por ejemplo, de Vestigium, pues, pero a lo grande, y que pues eso, ahonda en esa tendencia a discernir entre pues la deconstrucción, la construcción y términos que ya hemos repetido, pero porque es la idea principal de esta exposición. Y esto en cuanto a contenido, y en cuanto a varios, pues también tenemos cositas que comentar. Sí, bueno, aparte de todo lo que ya hemos comentado, que lo que más llama la atención son los colores, que el blanco y negro, que son constantes, y que, bueno, pues también como que te introduce dentro de este universo, ¿no?, que crea Alba Lorente en este caso. También hemos seleccionado algunas ideas, como, por ejemplo, la obra se completa con el espectador, que, bueno, es una alusión a la comunicación entre espectador y artista, ¿no? Pues la propia artista crea puentes y de alguna manera deja que sea el espectador el que termine la obra en sí, ¿no? Claro, que eso es lo que hemos comentado en exposiciones anteriores, que es un poco el yo hago esto y te cedo que reflexiones o que no reflexiones, que es un poco, pues, lógicamente el riesgo que hay, pues, sobre todo en cuanto hablamos de arte, pues porque, por ejemplo, sí que pues el arte pop igual es un poco más innato, por así decir, porque pues ves un logo o ves una marca y ya lo identificas más, pero en este caso todo lo abstracto es o te pegas 2 horas reflexionando o es la de, ah, pues es un cuadro con colores blancos y negros muy bonito y hasta ahí. Entonces ese juego, pues en este caso al menos te lo dice explícito, que es la de, mira, pues construcción de construcción, caos, orden, yo quiero, he hecho esto, me ha salido esto, mejor dicho, y quiero que pienses sobre esto. ¿Qué te genera eso? Entonces es un poco ahondar en esa idea. Claro, que da mucha pie a la imaginación, pero también otra cosa que has dicho, que es, por ejemplo, que simplemente estéticamente te guste o que te parezca bonito, también me parece pues otra cosa súper factible, y que simplemente porque te parezca bonito, te guste y ya está. Sí, porque, o sea, también es un juego con las emociones y el propio instinto. O sea, tú puedes ver un cuadro, voy a intentar no hablar otra vez, pero otra vez el tema de los retratos te puede transmitir o no transmitir. Al final voy a tener que hacer un programa paralelo solo para hablar de retratos. Si nos estás escuchando y haces retratos, por favor, ponte en contacto con nosotros, que tendremos una entrevista a la mar de maja. Que, bueno, pues eso, que en este caso pues es el tema de qué te transmite o qué no te transmite, y pues siempre que se habla de lo abstracto pues está ese riesgo, pero claro, el riesgo en el arte es algo innato, valga la redundancia. Y bueno, ya como este tema ya lo hemos dejado zanjado, y haciendo o manteniendo esta perspectiva de persona crítica que dejo en el programa, sobre todo con los retratos, pero en este caso más a nivel técnico, sí que nos llamó la atención, por ejemplo, el tema de que había papel de aluminio pegado en los focos de emergencia, precisamente en esta obra, en el tríptico subconsciente, que entendemos que sería pues para que no alterara al ver la obra. Sí, no sé, me parece algo curioso que yo no había visto. Y bueno, no solo en toda esa sala, en todos los focos había. No sé si de alguna manera para reflejar, que fuera reflectante, no lo sé, pero ahí está. Y luego, pues ahondando en estas críticas incesantes que hacemos siempre, que la verdad, alguien nos dirá, sois muy pesados, pero bueno. El tema del acceso a la sala de abajo, que ya lo dijimos lo hemos dicho en la exposición que ya comentamos del Torreón Fortea, porque claro, o sea, puedes bajar, pero hay una sala aún más abajo, que en esa, si vas en silla de ruedas o pues hay unas escaleras y es muy complicado bajar. Entonces, pues que lógicamente en este caso pues no ha tenido la culpa quien ha hecho la exposición, pero que el lugar pues tiene ese condicionante. Y en cuanto a los recursos, que es algo en lo que siempre nos fijamos, el vídeo final, que ya lo he comentado antes, del proceso creativo, que es algo que siempre nos gusta ver, porque es, bueno, pues vale, pues hemos visto esto, pero ¿cómo se ha llegado a esto? Que en este caso además no era un vídeo muy, muy extenso de duración, que es algo que también se agradece, esa síntesis, pues cuando te pegas una hora viendo una exposición y ves el vídeo del final y no es otra hora, pues está guay. Y luego el tema del material de consulta, que también pues es algo que suele aparecer en las exposiciones, pero que siempre que lo vemos es la de, bueno, pues es más información y es algo muy interesante. Sí, material de consulta que además incluye el catálogo, ¿no?, de la propia exposición, que también está allí a la venta. Y yo creo que como conclusiones, pues bueno, es una exposición a nuestro parecer muy interesante, ya que muestra pues esa manera de ser el arte por instinto y por destrucción, que quizás no es una idea que se vea constantemente en otras exposiciones, y que además es bastante rápido de ver. Bueno, eso ya depende de cada uno y lo que le guste filosofar delante de cuadros abstractos o no, pero... Sí, pero más o menos en tres cuartos de hora, una hora, si divagas en alguna obra o no, pero se puede ver que hay otras exposiciones que sí que te tienes que pegar dos horas tranquilamente porque hay un montón que ver. Entonces, eso es algo que también, sobre todo de cara a ir con niños, pues también... Bueno, en este caso, igual que, por ejemplo, en la anterior exposición del Torreón Fortea, que sí que había cosas para tocar, sí. En este caso no, pero bueno, yo creo que los niños tampoco se aburrirán en exceso. Claro, y es que para mí la abstracción me parece... Abstracción y niños siempre lo veo muy, muy relacionado y que sí que son cosas que pegan muy bien, pero bueno. Y luego, pues una excusa más, ¿no? Para visitar el Torreón Fortea. Sí, hombre, poco a poco vamos ampliando. Antes era solo la lonja y ahora ya es Torreón Fortea y... Es que hay edificios muy bonitos aquí donde se hacen exposiciones que es que la gente normal... O sea, a ver, yo me incluyo, ya está hace unos años, yo me incluyo de Sota, Caballo y Rey, pero poco a poco vas viendo exposiciones y dices, ostras, qué lugares tan bonitos. Y es que un buen techo, de verdad, es una maravilla de ver. Entonces... Y doble atractivo, pues exposición y lugar que recoge la exposición, es todo... idílico. Y además en invierno no pasas frío y en verano, bueno, igual pasas un poco de calor, pero te cubre las condiciones climáticas. Es que no sabemos ya qué deciros para que vayáis más a ver museos, aunque entendemos que si estás escuchando este programa es porque has ido a ver museos. Y bueno, pues con esto que pues eso, tampoco podemos decir mucho más porque ya lo hemos comentado, vamos a pasar ya a la pausita. Y ahora, la pausita. Esta semana la pausita la protagoniza Bigot, quien el pasado 7 de febrero publicó el primer single, This Is All Wrong, del que será su nuevo trabajo y que se publicará el próximo 6 de marzo. Así que os dejamos o te dejamos con este primer adelanto, hacemos un descanso bidireccional y volvemos con la segunda review de este episodio número 23. Your God like a killer thunder. This is your God like a killer thunder. This is all wrong, this is all wrong, whoa. This is all wrong, this is all wrong, whoa. Estás escuchando Esto no es un museo, en Radio Topo. ¡Al loro! ¡La review! Y vamos con la segunda review del programa de hoy, que es La Arena del Tiempo 2013-2019. Es una exposición hecha en colaboración con el Museo de Teruel y reúne 93 fotografías de Pedro Pérez Esteban, agrupadas en 5 series complementarias: Minería, El Utrillero, La Central, Naufragios y Desde las Entrañas. Estará hasta el 12 de abril en la Casa de los Morlanes. En primer lugar, vamos a empezar hablando de la forma, que bueno, no tiene mucho misterio, ya que todos son paredes blancas, bueno, la clásica sala de exposiciones de la Casa de los Morlanes. Y bueno, aparecen todas las fotografías, en primer lugar en blanco y negro, y termina con algunas en color y con marcos de madera. Entonces, en ese sentido, es una exposición muy homogénea y muy, muy unitaria, ¿no? Que crea así, pues, una unidad formal. Además, la distribución, como hemos dicho, está por secciones, que después hablaremos de ellas en el contenido. Y sí que es verdad que según las fotografías tienen dimensiones diferentes, pero de todo esto vamos a hablar a continuación en el contenido. Eso es, porque empezamos ya el contenido. En este caso, pues es un... Las temáticas que se tratan están bastante bien definidas en cuanto a de qué van las fotos. En primer lugar, empezamos con la minería, que, bueno, es un poco la... Porque, ahora ya vamos a hablar de qué es lo que nos generan estas fotos. O sea, entendemos la idea que intentan transmitir, entonces qué es lo que nos han generado a nosotros y qué pensamientos nos han emergido. En el tema de la minería, el tema del declive minero, el ferroviario, el energético de las cuencas turolenses, pues es un poco el leitmotiv que se transmite en estas fotos. También el abandono, lo industrial, el mundo rural, la arquitectura, el desuso, lo metálico. Podríamos poner un montón de cosas porque... La verdad es que son fotos que, apoyadas en este caso en blanco y negro, transmiten mucho y muy bien este tipo de sensaciones, podríamos decirlo. El tema de, también verlo con una perspectiva nueva, diferente, en el sentido de que, lógicamente, si no has ido allí, pues estas fotografías sí que transmiten una, o sea, tienen una clara intención. Cuando ya se ve en la exposición, se ve que estaba, o sea, igual te ha surgido de forma natural la foto, pero... Sí que en el conjunto ves que te está exponiendo una cantidad de ideas que se pueden englobar, que de hecho es esta exposición, o es la temática sobre la que va en general. Y luego el tema de los juegos de las luces y las sombras, que es algo que desde aquí apoyamos muy fuertemente porque nos gusta muy mucho. Y bueno, en cuanto a la minería, pues eso, tampoco hay mucho más que comentar. Sí, la siguiente sección va bastante, o sea, muy en relación con esa sección de la minería, que se llama El Utrillero. Y bueno, pues aparecen una serie de ruinas, ¿no? Y de nuevo pues evoca pues lo que es la soledad, el abandono en este caso de edificios y como la naturaleza, ese contraste de edificios creados por el hombre con la naturaleza. Eso estará constante en toda la exposición también, ¿no? Que es como cuando algo se abandona, algo que está hecho por el hombre se abandona y como la naturaleza vuelve a cobrar importancia, ¿no? O vuelve a ganarle. También, pues, por ejemplo, había una fotografía de un pozo de agua, que en ese sentido también aporta como vida a las fotografías. De nuevo, estas también están en blanco y negro, que aparte de lo que ya has comentado, pues es también un poco... Bueno, yo creo que también dota las fotos de cierta melancolía, ¿no? Y todas estas sensaciones de soledad y de abandono aún se incrementan más. Además, también los edificios que aparecen pues son construcciones funcionales, ¿no? Que al fin y al cabo... Yo creo que de las funciones, un poco redundante, pero de las funciones de la arquitectura, es que debe ser funcional en primer lugar, aparte de luego pues que sea más o menos bonita. Entonces en estas fotografías se ve eso, pues que estaban construidas ahí para algo. Y de nuevo también, un poco ya más hablando formalmente, pues de nuevo el caos o la inestabilidad, incluso en algunas fotos que no estaban igual perfectamente... no simétricas, sino como estabilizadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, causa un poco de duda, ¿no? Incertidumbre de, no sé, sí que llama la atención que no sea tan, tan formal, tan, tan correcto. Otra sección era la de la central. Bueno, nosotros entendemos que son secciones porque son los títulos que iban apareciendo en las paredes, entonces también es una forma de acotar el contenido y que lo que estés viendo pues tengan una cierta relación, o sea que en ese sentido está bastante bien. En este caso, pues bueno, el tema de, por ejemplo, las cristaleras y la luz, o sea, ese juego que hemos dicho de luces y sombras, el tema del patrimonio industrial, que desde aquí es algo que siempre hemos apoyado, a ver, siempre, estos meses hemos apoyado, esperamos también en el presente y en el futuro, lógicamente, pero que en este caso, pues las fotografías, pues aparecían eléctricas, pues bueno, pues eso, edificios industriales en los que se pueden ver pues los escombros, el tema de la destrucción, el desuso, pues es un poco ahondar en esas ideas que rigen, por así decir, esta exposición y que la verdad es que prácticamente en todas las fotos se pueden ver. O sea, aunque una cosa sea la minería, otro el utrillero, otro la central, la idea general está bastante clara y en este sentido la exposición está muy bien. Pero bueno, andando en lo de la central, pues también había, por ejemplo, una foto que a mí personalmente me llamó mucho la atención porque aparecía una pizarra con fórmulas matemáticas que lógicamente yo ahora mismo no sabría hacer, pero que también me gustó porque justo debajo había un charco que reflejaba esas fórmulas y a mí me pareció un símil muy bonito de, además del desuso, el hecho de el hombre contra la naturaleza. Y que además en este caso es como los restos del ser humano, todo lo que vamos dejando atrás, o sea, la evolución. O sea, me pareció una foto muy, muy, muy, muy reflexiva y que me gustó mucho, a pesar de ser incapaz de hacer las fórmulas, que ya lo he dicho al principio y lo vuelvo a repetir. Y luego pues también en esta serie pues aprecia el metal, que el metal en blanco y negro pues normalmente sale muy bien y es agradecido. El tema de alguna foto desenfocada en alguna industria, no sé si era pues, en la central, pues eso, también es, si te pones reflexivo, pues es un poco el extrapolar, pues todo lo que he dicho antes, tampoco me voy a pegar 5 minutos porque ya la idea la he comentado antes. Sí que me llamó también la atención una imagen en la que salía pues una fábrica, que me imagino que sería la misma, y también árboles, y eso me recordó un poco al primer disco de Black Sabbath, que además pues hace muy poquito cumplía este disco 50 años y no sé, me pareció una coincidencia bonita la parte trágica, porque bueno, también es un cuando lo ves, estás viendo todo lo que ya no se hace y el pasado está. Entonces, bueno, y el tema de las sombras chinescas, que eso tampoco falla nunca, es un classic y bueno, en general pues esto. La siguiente serie, que la verdad es que nos, yo creo que es de las que más nos gustó, es Naufragios. Y en este caso hay un cambio formal, ¿no? Por así decirlo, en la exposición. Siguen siendo fotografías en blanco y negro, pero en este caso pues están sin marco. Y además son como dípticos, ¿no? Aparecen pues dos fotografías que pueden tener, se puede encontrar relaciones entre las dos y aparecen juntas, además en grandes dimensiones. En este caso, las cartelas además cuentan con título, fecha y el lugar en el que fueron tomadas, que es interesante porque ya sabemos que todas las fotografías están tomadas en Teruel y en relación sobre todo con el patrimonio industrial y el mundo más rural, pero bueno, pues que hablen de lugares específicos, como en este caso eran Bajo Aragón, la Sierra de Arcos, Utrillas, Alcoriza, Aliaga, Oliete o Santa Eulalia, pues todos estos lugares de alguna manera para ubicarlos en el mapa, ¿no? Y de esta manera, ya teniendo los lugares que son, también esta unión de las dos fotografías crea de alguna manera como paisajes ilusorios y da también muchísimo para divagar. Sí, o sea, esta unión de las dos fotos, en algunas horizontales y en otras verticales, sí que te da una complementariedad muy, muy, muy rica. Porque, bueno, entiendo que el autor de las fotografías y de las exposiciones lo que ha pretendido transmitir. Porque, por ejemplo, yo me quedo con una que salía la entrada a una mina y en la parte inferior, y en la parte superior era pues el típico escritorio de Windows, algo similar. Y esa unión de el cielo y el subsuelo, la luz, la oscuridad, me pareció, vamos, yo probablemente es la obra que más me gustó de toda la exposición porque me transmitió un montón. Y es que es eso, es esta complementariedad de imágenes tomadas, entendemos en el mismo sitio, pero en diferentes sitios, yo creo que me he explicado, o en el mismo lugar y diferentes sitios, así mejor. Y bueno, es una sección que no esperábamos porque estábamos viendo fotos individuales y demás, y nos sorprendió muy gratamente, porque además transmitía mucho la idea. Sí, y además de transmitir ideas, a mí lo que me llamó mucho la atención fueron formalmente, aparte de pues eso, como esa que te ha sugerido a ti, pues también como algunas de alguna manera tienen continuidad, ¿no? Aunque sean objetos que aparecen juntos totalmente diferentes, pues se encuentra una continuidad o un significado. Y y también, pues eso, otorgar un poco los contrastes entre, ya sean los, como los juegos de luces que hemos dicho antes, o dar nuevas perspectivas o maneras diferentes de ver sitios que igual pues no te habías planteado verlos desde ese ángulo, o sí, pues, maneras nuevas de ver cosas que son súper conocidas y que se han visto mil veces. Y luego, ya por terminar, porque íbamos a comentar ideas en este punto, pero son ideas perfectamente extrapolables en la exposición en general. Luego había otra parte que se titulaba Desde las entrañas, que esto sí que nos chocó mucho, porque precisamente lo que eran o se exponían eran imágenes con marcos de madera, fotografías en color, y en este caso lo que se hacía era una complementariedad en referencia a un retrato de una persona de un pueblo, principalmente de pueblos, y al lado una imagen de un lugar. Entonces, esa unión de las dos ideas, porque luego además en las cartelas te ponía qué era lo que había hecho cada una de las personas y al lado pues un lugar más o menos asemejado o relacionado. Entonces, esa unión la verdad es que fue muy interesante y muy un choque, porque no te lo esperas, pero que es a nivel informativo y a nivel de complementar esta exposición, pues la verdad es que, bueno, de hecho, ahora que lo estoy pensando, sí que es una evolución de fotos individuales, luego los dípticos, por así decir, las dos fotos, y luego ya la unión de la foto con la persona, que también es un proceso. Sí, además también la evolución del blanco y negro al color, ¿no? Entonces sí que es todo, la verdad es que es como un ciclo, casi. Y también, pues, el recuerdo de estas profesiones que, bueno, pues que son más del mundo rural y que quizás los que vivimos en ciudad no conocemos tanto, y que es también de alguna manera pues un recuerdo, una especie de homenaje, ¿no? También a estas personas que aparecen en las fotografías. Sí, bueno, pasamos ya directamente a las conclusiones, porque principalmente la idea es la misma. Entonces, en cuanto a la principal que al menos nosotros observamos, es el tema de la memoria rural, tema del patrimonio industrial, de la gente y sus hábitos, sobre todo el hincapié en Teruel, esa gran desconocida. Entonces, es una idea que, bueno, prácticamente la hemos ido comentando porque es inevitable al comentar las series, pero vamos, yo muy de acuerdo con esto. Me parece necesario porque, bueno, además a nivel político, pues Teruel existe, entonces esta, no reinvención, pero esta, recalcar otra vez que debajo de Zaragoza hay una nueva provincia, y sobre todo el tema del, pues, el patrimonio industrial, de la gente, y bueno, es que es inevitable afirmar que los pueblos están muriendo, entonces todo lo que sea reivindicar, por desgracia el tema de tomar medidas y la repoblación, pues en el mundo que vivimos es bastante complicado volver, hay casos lógicamente, pero bueno, entonces todo este tipo de exposiciones que sean a favor y al menos de favorecer esta memoria o pensamiento colectivo hacia los pueblos, que hay veces que solo pensamos en la ciudad y hay que nos encerrar el supermercado, pues también pensar un poco en el contexto de Aragón, sobre todo, que como comunidad autónoma la verdad es que tenemos una diversidad bastante interesante de pueblos, ciudades y demás. Entonces, a mí en este sentido me gustó mucho la exposición y necesaria. Sí, de alguna manera es como doble visibilidad. En primer lugar, como has dicho, a Teruel, ¿no? Que parece que está ahí, pero que no está. Y luego, por otro lado, el patrimonio industrial y el abandono de esto y de los pueblos en general. Entonces, pues es muy interesante por ese lado. Y luego es una exposición de fotografía, que esto ya personalmente, bueno, yo soy muy fan de las exposiciones de fotografía y de que sea todo muy visual y que te llegue así y que no haga falta textos apenas, sino que con lo que ves ya te evoque lo que tú consideres. Claro, es un poco, sí, pues es la línea que marca esta exposición de esta es la realidad, o sea, en blanco y negro, más melancólico o menos, pero es que es la realidad, es que tú te vas al pueblo y lo vas a ver. Lógicamente no con el mismo tono, pero es la, por desgracia, es la misma realidad de pues el lugar abandonado, ese pozo de agua con 20.000 hierbas porque ya no lo usa nadie, las fábricas, las eléctricas, es un poco, sí, pues la evolución, el tema de lo rural expresado en lo visual, que es algo que, bueno, pues siempre impacta más. De hecho, bueno, a nosotros nos llamó bastante la atención el ver, porque además de que había fotos muy bonitas, pero claro, en el contexto, pues es como la que comentamos de Gervasio Sánchez, que eran fotos muy dramáticas, alguna más bonita que otra, Pero claro, dentro del contexto, pues hay que tener en cuenta qué es lo que estás mirando y qué es lo que te está intentando transmitir, que es muy importante. Y hay veces que vemos una foto y como si vemos una barra de pan. Entonces es muy importante ahondar en esa cuestión. Y luego además, como la sala de exposiciones de la Casa de las Murlanes, pues es, bueno, me parece que tiene un recorrido muy sencillo y muy fácil de recorrer, valga la redundancia, pues sí que es muy fácil de ver y de seguir y de alguna manera seguir esa evolución o ciclo como el que hemos mencionado anteriormente. Y que además está muy bien ordenada porque te va poniendo cada uno de... Bueno, esto también entraría en forma, pero como cada una de las temáticas o secciones te las indica, entonces más o menos siempre estás... sabes qué es lo que estás viendo y si no es algo muy similar y que pues la distribución en sí no te genera mucho agobio, que hay otras exposiciones que hemos visto que sí que hay o que había mucho contenido visual que no sabías para dónde mirar, si para incluso mirabas el suelo y decías aquí hay más cosas. Entonces en este sentido pues es muy claro, muy directo y es algo que pues agradecemos profundamente. Sí, que las obras respiran y se le concede a cada una la importancia que tiene que tener, sí. Así que en general, pues que es una exposición muy interesante, que además pues el lugar es para ir a verlo, porque es muy bonito. O sea, es que... Volvemos a lo mismo. Claro, pero es que es bonito, es que tú miras ese techo, esas paredes y donde... Bueno, en fin, que por centrarnos un poco al contenido y a la exposición, que esto no es un museo y esto tampoco es un programa dedicado íntegramente a la arquitectura, que ojalá, pero no. Que es una exposición que es muy interesante, que sobre todo el tema de reforzar lo rural y Teruel, que de hecho no hemos dicho, pero estaba patrocinada o hacía... Sí, lo hemos hecho, la colaboración, o sea, la exposición está en colaboración con el Museo de Teruel, sí. Vale, pues lo hemos dicho, pero yo no me he enterado, no sé cuántas veces van ya de esto. Así que, bueno, que es muy interesante, que si podéis ir a verla, pues os podéis acercar. Así también aprovecháis y veis algo de la Filmoteca, que eso nunca sobra. Y poco más que comentar. Pues podemos pasar a los eventos destacados de la semana. La agenda de la semana. Bueno, pues como ya es tradición en esta sección un poco que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, en primer lugar, recordar las exposiciones que terminan próximamente. Blanco 18-19, que hablamos de ella en el programa 21, que se encuentra en el Centro Joaquín Roncal y que estará hasta el 22 de febrero. También está Boom, el cómic aragonés en el mercado americano, y Violencia contra las mujeres en conflictos internacionales, ambas hablamos de ella en el programa 22, se encuentran en el Centro de Historias y se podrán visitar hasta el 23 de febrero. En cuanto a los eventos destacados de la semana, en mi lugar he elegido El cuerpo a escena, práctica de teatro feminista, que se trata de un taller que trabajan con dispositivos teatrales en diálogo con otras disciplinas artísticas. Está impartido por Carlota Gelonch y será en la Casa de la Mujer el 20 de febrero de las 5:30 a las 8:30 de la tarde. Y bueno, entra parte del programa Talleres de Creación Feminista que organiza PEMAC, que es la Plataforma de Mujeres en el Arte Contemporáneo. En mi caso, la verdad es que no he podido seleccionar porque, y de hecho aún mantengo la duda, no sabré qué hacer hasta el jueves al mediodía. En este caso, yo he seleccionado Piloto Rojo, hashtag 10.146 ruidos, que es un encuentro con Cabeza Fuego, que se producirá en Etopía el jueves 20 a las 7:30. La verdad es que es un ciclo, el Piloto Rojo pues es un ciclo bastante interesante, que si se puede asistir pues mejor, porque hacen cosas muy chulas. Pero también el jueves a las 8 hay un concierto, en este caso doble, el de El Petit de Caleril y Pau Balbé en el Centro Cívico Manuel Benito Moliner, en el antiguo matadero de Huesca. Y pues como no sé qué es lo que voy a hacer ni he podido seleccionar una de las dos opciones, porque la verdad es que son dos eventos muy, muy, muy interesantes, que ojalá poder desdoblarme e ir a los dos, pero no va a ser el caso. Entonces, bueno, yo os los dejo aquí. Si me queréis hacer caso, pues bien. Y cualquiera de los dos va a estar muy bien. O sea que, en este sentido. Pero bueno, que en fin. Que así terminamos el 1.23. Un nuevo episodio en el que hemos vuelto a apostar por las exposiciones. Hay que hacer honor al nombre de vez en cuando. Como las redes ya te las hemos nombrado al principio, y tampoco es cuestión de ser pesados, arroba esto no es un museo ZGZ, pasamos directamente a decirte con qué canción vamos a terminar esta semana, arroba esto no es un museo ZGZ. En este caso, en base a su próxima visita a Zaragoza, el próximo 21 viernes, en la Sala de las Armas. Así que finiquitamos con El Perro, canción que forma parte del nuevo disco de El Mató a un Policía Motorizado, arroba esto no es un museo ZGZ. Y hasta aquí. Hasta la semana que viene. Busco a mi perro perdido. Oh, oh, oh, oh. Se escapó con los ruidos de esta oscuridad.